Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas, cuando nos disponemos a esto, estar entre amigos un rato, pasándola muy bien, escuchando muy buena música, en compañía de nuestros amigos, especialmente de nuestro gran amigo Javier Merlo en controles. Obviamente todos ustedes que están de aquel lado. En una noche muy especial, decíamos, sí, especial, bueno, todas son especiales, ¿no? Todas las noches, todos los jueves, para mí son muy especiales. Este momentito de encuentro, este momentito de poder compartir la música que he ido escuchando a lo largo de toda la semana. También muy especial porque hoy, coincidentemente, y muy felizmente también, el 30 de abril se conmemora el Día Internacional del Jazz. Así que, bueno, nos sumamos a esta cadena global, a esta cadena internacional, mundial, puesto que, obviamente, cualquier presentación o festival en vivo, ya sea en forma masiva, como los festivales, como pequeños clubes, han sido, obviamente, postergados por los motivos que todo el mundo conoce. Así que, a lo largo de hace ya una semanita, creo, sino algo más también, se han ido sucediendo algunos espectáculos, por ejemplo, presentaciones de músicos vía streaming, como también la liberación de algún material con cierto costo, ¿no?, que algunas cadenas tienen, han sido liberados. Videos, filmaciones de viejos festivales y legendarios festivales. También, bueno, las grabadoras han hecho algunos encuentros en sus estudios de grabación para transmitir en vivo con sus artistas exclusivos. Así que, bueno, un poquitín de todo, de tutti, para pasarla de la mejor manera que se pueda, la peste esta que todo el mundo está padeciendo. Nosotros estamos muy lejos de cualquier posibilidad de asistir a alguno de estos festivales, pero así que nos conformamos, al menos yo, no me conformo con esto de estar aquí cada semana. Bueno, también en el blog comentaba, ¿no?, esta cosa de que, bueno, uno esperaría una programación especial con, qué sé yo, con clásicos de clásicos. Yo prefiero seguir un poquito adelante. Para mí todos los días son los días del jazz, todos los jueves son los días del jazz. La manera en que celebramos nuestro encuentro y la música que nos convoca en cada jueves y cada martes, de por sí ya es toda una conmemoración. Así que yo preferí seguir adelante con la larga lista de músicos que tengo ahí a la espera de poder salir cada martes, cada jueves. Así que seguimos con gente nueva, con gente joven, que esto no tiene nada que ver con olvidarse del pasado, ni de los precursores del movimiento, ni de los padres del movimiento. En cada una de las figuras nuevas, en cada una de las estrellas que lentamente empiezan a brillar, obviamente están el ADN de los monstruos y de los monstruos sagrados del movimiento, de los padres del movimiento. Todo el mundo se refleja en ellos. Aún con una propuesta muy novedosa, nadie recorre un camino que no hayan recorrido otros. Obviamente que con una mirada muy especial y particular y personal, obviamente, pero el fantasma, el buen fantasma, el fantasma bueno de los monstruos sagrados, de los que han partido como los que viven, está en cada uno de los músicos jovencitos, ¿eh? Muchos músicos jóvenes traje para hoy, haciendo música de primerísima. Bien, arrancamos con esto. Recién, el grupo de jazz experimental, una mezcla de rock, de jazz y un poquito de todo, el grupo cuarteto británico Let Spin, el tercer álbum para el sello FP Records, publicado el 17 de abril de este año. Still the Light es el álbum, tercer álbum que acaba de publicar el grupo, liderado por el guitarrista Moss Fried, compuesto además, completado por Chris Williams en saxo alto, Ruth Guller en bajo y Finley Panther en batería. Este grupo, que obviamente como es muy, muy particular y muy común, es mejor la expresión, cada uno de estos músicos tiene otros proyectos en particular, se juntan para esto, hacer música experimental, La tapa del álbum también es muy linda, está publicada en nuestro perfil de Facebook. Hacen cosas locas y han, de alguna manera, puesto su confianza en la ductilidad, en la maestría, en la habilidad del productor Alex Kilpatrick, que ha producido además, entre otros músicos, trabajo como por ejemplo del pianista también británico Kit Downes, un músico muy jovencito que ha sido mencionado en los últimos programas. Tengo algunas cositas de él también como líder de banda que ya pronto en las próximas ediciones vamos a ir trayendo. Entre otros músicos, ¿no? Menciono el más conocido. La banda que hizo, bueno, se dio toda, puso toda la confianza en el productor. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, un poquito lo que él cuenta, intentar componer o intentar construir, transformar, esa es la palabra, al estudio como un instrumento más. ¿Qué es esto? Bueno, lo de él, ¿no? Producción, mezcla, grabación, regrabaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que un productor e ingeniero de sonido hace en un estudio de grabación. Transformar el estudio de grabación en un instrumento más. Para esto, ¿qué fue lo que hizo? Compiló, recopiló cintas que cada uno de los músicos había tocado, grabado en forma independiente, las mezcló un poquito, las compiló, volvió a grabar algunas cositas en vivo, las mezcló en forma independiente y surgió esto bastante loquito, ¿eh? Escuchamos el segundo corte de 8 que tiene este Still Light Sketch, publicado bajo el álbum, bajo el sello FI Records el 17 de abril último pasado. Una explicación bastante, la voy a leer porque está sacada de la página que el cuarteto tiene en el sitio Bandcamp. Dice: antes de las sesiones los miembros de la banda intercambiaron cintas de mezclas, presentándose mutuamente los paisajes sonoros electrónicos y las técnicas de producción que asegurarían una visión clara y un sonido cohesivo. Con Kilpatrick a bordo, sus composiciones fueron capturadas como tomas en vivo, pero con la precaución de separar cada instrumento, de modo que sus interpretaciones pudieran ser manipuladas con efectos en la postproducción. Bueno, fantástico, muy lindo, me gustó mucho. Raro, escuchas todo el álbum y suena raro, ¿sí? Bueno, pero no todo, voy cerrando esto, no todo va a ser así. Venimos bastante tranquilón, bastante piolón, surtidito, sí, pero más bien tranquil. Levantamos un poquito sobre el final de nuestro espacio. Te voy a contar qué es lo que vamos a escuchar a lo largo de nuestro encuentro. Lo que viene ahora es lo último del guitarrista estadounidense Jim Robitaille al frente de un trío. Seguimos con un álbum, un sencillo de promoción de un disco prometido para ahora, para los primeros días de junio. Hablamos de Swallow Tales por John Scofield, Steve Swallow y Bill Stewart, si mal no recuerdo, viejos amigotes, en donde el guitarrista John Scofield celebra la amistad con el bajista Steve Swallow de más de 40 años. La chica de tapa. Mary Crutley Trio, Mary Crutley es una pianista suiza de 29 años de edad, muy jovencita, que acaba de publicar un álbum, su tercer álbum, si mal no recuerdo, con una cantidad de grandes críticas por parte de prestigiosos críticos, prestigiosas revistas online y de muy celebradas figuras del ambiente. Esta chica suena realmente fantástica, la voz clara y personal de Mary Crutley asombra. Seguimos con una sorpresa enorme también, otro músico azerbaiyano, el saxofonista Rain Sultanov, con un álbum muy, muy reciente, Influence, con una onda romanticona, melancolosa, fantástica, pero qué lindo álbum este. Seguimos con el chelista y cantante además también español, francés, quiero decir, residente en Valencia, España, Matthew Saclio, El Camino de los Vientos, un álbum re lindo, muy, muy, muy lindo para los amantes del cello y las cuerdas. La parte final, con un poquito del jazz más de la corriente principal, si se quiere, Orrin Evans, su último trabajo discográfico, When It's Go Free, y cerramos con Vincent Herring, un álbum celebrando el año del nacimiento de Charlie Parker, el año del nacimiento, del centésimo aniversario del nacimiento de Charlie Parker. Bien, ya, Gene Robitaille Trio, Space Cycles. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, nos acompaña el guitarrista noruego Eirik Svela, con un álbum publicado en septiembre del año 2018 bajo el sello Lucent Records, Bits and Pieces. Es el grupo, el disco, cuyos temas que lo compone nos va a acompañar en las cortinas de toda la noche de hoy, Eirik Svela. Bueno, fue parte de nuestra programación hace algún tiempito atrás. Lo escucho, este el disco realmente fantástico, Eirik Svela. Bueno, este fue Jim Roy del trío Space Cycles, publicó Wailing City Sound el 14 de abril de este año. Bill Miele en bajo eléctrico, Chris Pudrier batería, para completar el trío del guitarrista estadounidense Jim Robitaille, que bueno, también es otro músico que ha pasado por aquí hace algún tiempito atrás. No tiene tantos álbumes grabados este muchacho, ha colaborado sí con una cantidad enorme de músicos, pero como líder de banda tiene algunas pocas publicaciones. Ha ganado numerosos premios, sobre todo en lo que respecta a la categoría de composición. Por ejemplo, el 9º concurso internacional de compositores de jazz, el prestigioso Thelonious Monk, que premia en diferentes categorías anualmente a las nuevas figuras del ambiente. El primer lugar en la categoría instrumental del Gran Concurso de Canciones Americanas en el 2002. El premio al logro sobresaliente en composición del Gran Concurso de Canciones Americanas también en ese año. Bueno, sobresale no solamente como instrumentista, sino como compositor, este joven guitarrista Jim Robitaille, cuyo debut por allí hace algunos pocos años atrás, con la participación del saxofonista Dave Lippmann, con quien también ha tocado en sus bandas como músico de sesión, logró no solamente por el aporte del gran saxofonista, sino por su calidad como líder y como compositor, logró la atención, llamar la atención de la cantidad, de una enorme cantidad de críticos, músicos, público en general, logrando de alguna manera asegurarse un lugarcito entre los consagrados, ¿no?, dentro del ambiente. Otros galardones por ahí estoy leyendo, bueno, algunas becas, etcétera, etcétera, etcétera. El muchacho también imparte clases en el lugar donde estudió y se recibió, hablamos de la Berkeley. También una cantidad enorme de universidades y colegios, no solamente de su país, sino también en el Reino Unido. Es además director y fundador del Performance Jazz Session Series de la Facultad de Jazz de la Universidad de Massachusetts. Bueno, Jean Robitel Trio, Space Cycles, publicó Wailing City Sound, abril 24 de este año. Estuve espiando la web del sello. ¡Horrible! ¡Qué poca información! ¡Qué diseño! Bastante. ¡Qué cosa, ¿no? Uno que se fija mucho en eso, ¿no? La música celestial. Tiene un catálogo fantástico. Realmente estrellas, ¿no? Consagradísimas del movimiento. Pero un diseño muy poco o nada accesible. Y bastante fulerón también. Bueno, Wailing City Sound. Hablamos del sello, Bien, sigamos. Acá. John Scofield, Steve Swallow, Bill Stewart acaban de publicar un sencillo de promoción, un único sencillo. Viste que por ahí largan uno, al tiempito otro, porque está prometido el álbum para el 5 de junio, bajo el sello SM. Falta una pila todavía, por lo que entendemos que algún que otro sencillo se podrá publicar o se dará a conocer. Un solo sencillo, Julio Bolinas, el sexto corte de 9 que tiene este disco, Swallow Tales, en donde el guitarrista Johnny Scofield celebra 40 años de amistad con el gran bajista estadounidense Steve Swallow. Completan el trío el gran baterista Bill Stewart. Swallow Tales, John Scofield, Steve Swallow, Bill Stewart. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos el sexto corte de nueve que tiene este álbum, prometido para el 5 de junio próximo, bajo el sello SM. Hablamos de Swallow Tales, por el trío John Scofield, Steve Swallow, Bill Stewart. Obviamente, todas composiciones del gran bajista Steve Swallow. ¿Qué es lo que dice John Scofield de su gran amigo Steve Swallow, con el que intenta celebrar o agradecerle 40 años de amistad con este disco? Obviamente todas composiciones de Steve Swallow, como decimos, dado el título del álbum también, ¿no? Un estilo a la vieja escuela, como dice Scofield, en la poquísima data que pudimos obtener de la web de Scofield y del sello SM. Muy poquita data, obviamente que al momento de la publicación completa del álbum, seguramente, como es dable en el sello SM, vamos a poder contar con muchísima más información y además poder, ¿por qué no?, como hemos hecho antes, hacer una selección más a gusto, porque ahora, bueno, es esto, ¿eh? Tenés uno, aguántatela, es todo lo que hay. Una escucha pormenorizada del disco completo, seguramente podremos extraerle alguna que otra joyita. Bueno, todos temas de Swallows. Me encantan estas canciones, dice Scofield. Bueno, menciona algunas clásicas obras de Steve Swallow. Un álbum grabado a la vieja escuela, como decíamos, en solo un día de grabación, prácticamente sin ensayo, ¿no? ¿Quién necesita ensayar? Las viejas canciones de Swallow, muy bien conocidas por su gran amigo John Scofield. A veces cuando tocamos es como una gran guitarra, dice John Scofield, la parte del bajo y mi parte juntas. Detrás de la batería, Bill Stewart, un asociado cercano a Scofield de los principios del año 90. Fíjate la cantidad de años también que vienen tocando junto con el gran baterista Bill Stewart. Lo que Bill hace es más que tocar la batería, es una voz melódica en la música, mientras que también se balancea muy fuerte. Son las muy poquitas consideraciones que, las que se han publicado, obviamente, de John Scofield con respecto a este álbum prometido por SM para el 5 de junio próximo. Swallow Tales, junto a Steve Swallow y Bill Stewart. Muy bien, linda tapa también. Todas las tapas del sello SM son fantásticas. Ahí están publicadas en nuestro perfil de Facebook. Bueno, seguimos. Nuestra chica de tapa, decíamos, esta chica muy jovencita, pianista suiza. 29 años tiene Mary Cutley, al frente de un trío. Uno de sus últimos proyectos. Ha publicado algunas otras cositas con un cuarteto. A ver cómo se llama el cuarteto este. Bueno, ya lo voy a buscar por ahí. Ya lo voy a encontrar. Por ahí, parte de la prensa, y buena parte también de consagradísimos músicos, por ejemplo, David Murray, el saxofonista, dice, esta joven es fenomenal. El gran pianista estadounidense Jason Moran dice, lo que estoy escuchando es un verdadero lenguaje de piano y de composición. Esto es genial, dice Jason Moran. Y parte de la extensa crítica especializada habla de la música de esta chica como una reinvención del típico formato del trío de jazz, ¿no? Esta chica ha reinventado el arte del trío y se impone como una nueva voz del piano de jazz, dice parte de la prensa especializada. Escuchar la música de esta chica realmente te atrapa, porque tiene una forma de componer muy melódica, realmente es muy melodiosa, pero te exige una escucha así como muy obligada, muy, muy pormenorizada, muy extensa. No digo con esto que sea una música compleja, difícil, sino que es tanta la sutileza de notas en las composiciones de esta chica que necesariamente obliga a esta escucha así muy especial. Acaba de publicar bajo el sello QFTF el 27 de marzo de este año The Kind of Happy One, Mary Crowley Trio. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, escuchamos el sexto corte de 8 que tiene este, The Kind of Happy One, el tema que le da título al álbum, publicado por el sello QFTF el 27 de marzo de este año. Mary Crowley piano, Lucas Traxel bajo, Jonathan Barber batería. Escuchamos el tema que le da título al álbum, decíamos el más desprolijo, desaliñado, saltarín si se quiere, de todos. Yo les hablaba de cierto componente así muy, muy, muy melodioso que tiene este álbum. Realmente lo tiene. El más salpicadito de todos los temas es este, el tema que le da título al álbum. Lindísimo, lindísimo. Otro de los celebradas publicaciones online, All About Jazz, dice: el jazz necesita tríos como este. Habíamos mencionado también las expresiones de David Morran y Jason Moran, dos de los componentes o de las figuras jóvenes más prominentes del movimiento, saxofonista y pianista respectivamente. Bien, nacida en el año 91 en Suiza, esta chica comenzó a estudiar música clásica y muy pronto descubrió el jazz. Obtuvo una licenciatura en música en el año 2012, allí en la ciudad de Lucerna. Bueno, decíamos, ¿no? Había liderado varios proyectos, Claro Oscuro, el cuarteto, con el cual ella grabó hace poquitos años atrás, The Chamomile, un álbum que de alguna manera llamó la atención de la prensa especializada, y favoreciendo esta cosa de seguirle la pisada para ver por dónde iba esta chica, y bueno, resultó que desembocó en este último trabajo discográfico que ha provocado la admiración de prensa y colegas. También estuvo un tiempito por los Estados Unidos, cuando no, allí en Nueva York, no mucho, decidió volverse a sus pagos, pero su estancia en los Estados Unidos tuvo la oportunidad de tocar con grandes estrellas del firmamento jazzero neoyorquino y obviamente darse a conocer también en el ambiente, ¿no? Apenas tres meses estuvo en la ciudad de Nueva York. Creo que un año en los Estados Unidos haciendo algunas giras. Muy poquito tiempo, se volvió a sus pagos para producir este álbum. Bueno, fantástico, ¿eh? Pues sabes que algo curioso, si se quiere, una pavadita de esas que nunca se me escapan. La tapa del álbum, ustedes la vieron o la van a ver ahí en nuestro perfil de Facebook, así se dice. Y una composición bastante... Yo soy fotógrafo aficionado y me fijo mucho en estas cosas, ¿no? Ustedes me habrán escuchado hablar acerca de las críticas que yo hago alabando o criticando los diseños de las páginas web. Me fijo mucho en esas cosas, me fijo mucho en las tapas también. Y la tapa del disco de esta chica es una composición bastante extraña. La han decapitado, ¿no? Truc. Se me ocurre, ¿no? Fíjate vos qué pavada voy a decir. Se me ocurre que, porque ella es muy linda, quizá, ¿por qué no? Sus productores le habrán dicho, bueno, mostremos, como en algunas otras fotos que puedo ver ahí en su web, algunas fotos también mostrándola en algunos retratos, en retratos de medio cuerpo. Quizá se me ocurre que habrá dicho ella, bueno, mira, vamos a hacer una composición así de extraña, como para que dar a entender que si quieres escuchar mi música, no te sigas por lo bonito de mi rostro, sino por la música que hay dentro del disco. Se me ocurre que una cosa como esa pudo haber pasado frente a otras egos mayúsculos, ¿no? Como el de María Schneider, por ejemplo, o de la pianista estadounidense de origen coreano, asiático, quiero decir. No recuerdo ahora el nombre, lo escuchamos hace muy poquitos días atrás. Demasiada exposición con respecto a su figura. Se me ocurre que algo de eso puede haber pasado aquí. Y bueno, llama la atención por la... A mí me llamó la atención, ¿no? Porque yo la desconocía, esta chica. Me llamó la atención la composición de la tapa del disco. Y oh sorpresa, con lo que me encuentro dentro, ¿no? Así que, si fue idea de ella, fantástico, ¿eh? Surtió efecto, al menos para mí. Mary Crowley, trío The Kind of Happy One. Publicó KFTF el 27 de marzo de este año. Pavaditas aparte, fíjate los minutos que me gasto hablando macanas, después ando apurado, serruchando la programación. Sigamos con esto. Ah, qué lindo, che, las cortinas, ¿eh? Eric Isbella, Beats and Pieces, publicó Lucent Records el 28 de septiembre del año 2018. Las cortinas. Bueno, mientras suena la cortina, así yo busco esto. Rein Sultanov, o Sultanov, como se diga en idioma azerbaiyano, acaba de publicar el 11 de marzo de este año, bajo el sello Ocela Music, Influence, en trío junto al pianista Isfar Sarabsky y el bajista Nils Olmedal, un paisano y un músico nórdico. Este muchacho azerbaiyano, muchacho de algunos añitos más que su colega, hablamos del pianista Yacine Novrasli, paisano de Novrasli, han publicado algunos trabajitos juntos. En este momento están de gira por Europa. El gran pianista Yacine Novrasli. Rein Sultanov no se queda atrás con la calidad de su música y de sus composiciones, al punto que ha llamado la atención del productor y dueño del sello Manfred Eicher por ese sonido tan SM que tiene, ¿no? El saxofonista Rein Sultanov. Por ahí lo compara con un álbum anteriormente publicado por Sultanov, Seven Sons, inspirado en la naturaleza, en los sonidos de la naturaleza de su Azerbaiyán natal, en donde participa el pianista Novrasli. Manfred Eicher, en la escucha, en la reiterada escucha, según él ha comentado, dice que he vuelto a escuchar este disco y me recuerda mucho lo que Jan Karbarek ofrecía en aquellos tiempos del disco Zar, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Se le cae un lagrimón a Manfred Eicher al escuchar las notas de Rein Sultanov recordando a Jan Karbarek, y se me ocurre que en algún momento se lo va a llevar para su cosecha personal, se lo va a chorear al sello Ocela. Por lo pronto, toda la discografía hasta el momento, como de sus propios proyectos del saxofonista, están bajo el sello Ocela. Escuchemos este álbum fantástico, pero qué lindo este disco, Influence, Rein Sultanov. Thank you. Bueno, fantástico Morning Flight, el sexto corte de 7 que tiene este In Friends. Publicó Ocela Music el 11 de marzo de este año. Rein Soltanov, saxo soprano. Isfar Sarabsky, piano. Nils Omedal, bajo acústico. Este muchacho, que además de ser un gran instrumentista, 55 años tiene este saxofonista, nació el 29 de abril del año 65 en Bakú, la capital de Azerbaiyán, el mismo lugar de nacimiento de su paisano amigo, el pianista Yakin Novrasli. Decíamos, no solamente un respetadísimo músico, sino también un celebrado artista, escritor, por no solamente aquellos amantes del jazz, de la música en general, sino también historiadores y demás cultores de la cultura local. Puesto que este muchacho ha logrado compilar en un libro, Antología del Jazz en Azerbaiyán, un libro publicado en el año 2003, que le llevó muchísimo tiempo, muchísimos años de investigación, de recopilación, de lograr recopilar no solamente datos, sino también viejas grabaciones perdidas, todo un trabajo de traer a la vida a viejas cintas dadas por perdida, muy maltrechas. Las cosas que ha logrado publicar este libro, material de archivo recopilado en todo el mundo, fotografías también, audio, como decíamos, y logrando interesar a parte de la gente, de la cultura de su país, no solamente los músicos. Hablando de música, tiene con qué quedarse casi exclusivamente con eso. Me refiero al revuelo que ha generado su actividad como músico. Hablábamos hace un momentito de lo vertido por el productor y dueño del sello Manfred Heischer, saludando así muy efusivamente el recuerdo que le genera escuchar la música de Soltanov, aquella primera época, junto a Jan Garbarek, incluyendo la concepción sonora que desarrollamos juntos en aquel momento con Jan Garbarek, en aquella época de los comienzos de la vida del sello SM. Siempre recordamos, ¿no?, que este no hubiera cobrado vida de la forma que cobró sin la participación de Jan Garbarek, construyendo lo que se conoce como el sonido SM. Un sonido SM al cual Rein Soltanov encaja a la perfección. Fantástico lo de este muchacho, ¿eh? Muy, muy lindo. Bueno, por ahí nos queda. Una cosa muy particular. En el año 97 fundó la banda Syndicate. Syndicate, una referencia, una alusión directa al grupo del ya desaparecido tecladista Joe Zawinul. Hablamos de que posteriormente a la Weather Report, Joe Zawinul fundó la Zawinul Syndicate. Y el muchacho fana de Zawinul ha grabado algunos discos en homenaje y además una gira también le dio por ahí en su web en homenaje a la memoria y música del gran tecladista austríaco Joe Zawinul. Bueno, ahí nos quedamos ahí. Sigamos por aquí. Esto también me gustó muchísimo. El chelista francés, radicado hace algunos años en Valencia, España, Matthew Saglio, El Camino de los Vientos, publicó ACT el 24 de abril de este año. Matthew Saglio. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, mientras escuchamos desde cortinas a Eric Isvela con Beats and Pieces, publicó Losing Records el 28 de septiembre del año 2018. Lo que escuchábamos recién, una adaptación sobre el bolero de Ravel por el chelista francés radicado hace ya un tiempo en Valencia, España, Matthew Saglio. Ustedes habrán escuchado y reconocido los acordes de la guitarra del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee. Carabel, decíamos, ¿no? Esta adaptación sobre el bolero de Maurice Ravel. 11 cortes tiene este El Camino de los Vientos, que publicó ACT el 24 de abril de este año. Una pila enorme de músicos invitados para este proyecto, particular proyecto, un sueño que tenía el chelista Matthew Saglio. Dice él, bueno, había pensado en hacer, imaginar esta, componer algunas piezas, algunos arreglos para un proyecto muy particular. Había pensado en juntar gente con las cuales yo particularmente he trabajado durante mucho tiempo. Por ejemplo, voy a nombrar algunos, la cantante Isabel Jul, el percusionista franco-iraní Bijan Cheminari, el guitarrista flamenco Ricardo Esteve, por ejemplo, ¿no? Y otra gente de las cuales él mismo dice, yo había escuchado algo hace algún tiempo atrás, donde prácticamente me imaginaba su universo sonoro, pero que no lograba, y esto lo agrego un poquito yo, que no lograba componer una imagen demasiado acabada, puesto que no los conocía del todo. Algunos otros apenas siguen propias expresiones de él, ¿no? Algunos de ellos, de estos músicos, eran personas que solamente las había visto una sola vez y que podía decirse que me había generado o me había provocado un flechazo musical, ¿no? Como por ejemplo, el primero en responder al pedido del chelista fue el guitarrista Nguyen Lee. Entre ellos, bueno, había logrado invitar al mencionado guitarrista, al trompetista Nils Peter Porver, al acordeonista Vincent Bairani, al percusionista Steve Sheelan, el bajista eléctrico Carles Benavent, por ejemplo, algunos de los mencionados, y hay más, ¿eh? El violinista Leo Ullman, ¿quién más? Algunos que no hayan mencionado, la voz de Isabel Julbe, ya la dije, Abdoulaye Diaye, también en voces, Camille Saglio en voces, Theo Marco y Gael Saglio Pérez en voces, componen la enorme cantidad de gente que participa en este proyecto, en donde, como él mismo agrega, grabé todos los temas del violonchelo aquí en un pequeño estudio cerca de Valencia y le envié a los invitados deliberadamente instrucciones mínimas sobre qué o cómo tocarían. Mínimas, ¿no? El resto, todos aportes originales de los músicos que participan en este disco, del cual también hay en el sello de CT hay un video muy, muy, muy lindo. Una música realmente muy, muy conmovedora, la de este muchacho, Matthew Saglio. 11 cortes para este El Camino de los Vientos, publicó ACT el 24 de abril de este año. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo, me gustó mucho. Sigamos, estamos viendo la hora por ahí. Bueno, Orrin Evans, y con esto, tres últimos cortes para nuestro espacio del día de hoy. Recordemos, estamos celebrando el Día Internacional del Jazz. Bueno, Orrin Evans, entre tantísimas proyectos que tiene este muchacho, de hace algún tiempo viene liderando una gran formación que de alguna manera también, hablamos de la Captain Black Big Band, de alguna manera decíamos que es una plataforma de lanzamiento para jóvenes promesas musicales. Es enorme la cantidad de gente que participa y que se van circulando y recirculando permanentemente en esta The Captain Black Big Band. Acaba de publicar bajo el sello Smoke Session Records, está prometida para el día de mañana, primero de mayo, pero ya circula por la red The Intangible Between por Orrin Evans and the Captain Black Big Band. Escuchemos ya este fantástico disco. Thank you. Fantástico, ¿eh? Qué buen cierre para nuestro programa de hoy, festejando, celebrando el Día Internacional del Jazz y preparándonos para el festejo del Día del Laburante, ¿no? El día de mañana, y además el cumpleaños de Paola Slowik, la esposa de Herbie Balati. Lo digo ahora porque ya veo que por ahí me olvido, tendría que haberlo mencionado antes también, me apuro un poquitito ahora. Bueno, lo que escuchamos recién de Orrin Evans and the Captain Black Big Band, The Intangible Between, lo intangible entre, dice, bueno, por ahí un poquito explica esta cosa de lo intangible, ¿no? Entre lo que, por ejemplo, lo que la productora le pide, el mercado va por este lado, sí, pero yo con mi gente, con mi aldea, él hace tiempo que utiliza este término de village para referirse a la cantidad enorme de gente que ha participado y que participa de su proyecto, la Captain Black Big Band, que como decíamos es una cantidad enorme de gente que permanentemente se recicla, viejos amigotes que forman parte de la agrupación de hace muchos años, más de 10, y gente nueva que se va incorporando a este semillero enorme, liderado por el pianista Orrin Evans. Él dice que, bueno, este disco trata de ir por todos, ¿no? Tomar esos proyectos con los que he estado soñando y hacerlos realidad. Dice, la industria te dice constantemente que esperes, pero ¿por cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Por qué no hacerlo ahora? De ahí el título del álbum, ¿no? Este álbum es sobre la evolución personal. Para mí ha habido diferentes momentos o personas en mi vida que me han hecho evolucionar. Puedes llamarlo cambio, pero al final sigues siendo la misma persona desde el día en que saliste del útero de tu mamá. Pero evolucionas, y ese proceso es de lo que trata este disco. Fantástico, fantástico, la última publicación prometida para el día de mañana por el sello Smoke Session Records. Hablando de tapas de disco y de estéticas de los covers de los álbumes, la del sello Smoke Session es bien particular y se distingue, ¿no?, entre todas las publicaciones de los distintos sellos. Basta con una miradita para ver cómo la estética se repite. Queda muy bien, Se me ocurre un poquitito a la que popularizó el sello Blue Note hace muchos años. Bueno, mucho bla bla, compañero. Cuando no, dejamos algo de lado. Déjame que me fijo por aquí. Wayne Scoffrey, de Humble Warrior, el disco también publicado bajo el Smoke Session Records el 10 de abril de este año. Queda para la semana que viene. Esto porque me fui de bla bla. Nos vamos a ir con algo que había anunciado yo hace algún tiempito, algunos poquitos programas atrás. Vincent Herring, Bobby Watson, Gary Bars, tres de los grandes saxofonistas de la escena jazzera estadounidense y mundial, tres celebradísimos saxofonistas, Bird a 100, Bird al palo, Bird a 100 por hora, vendría a ser la interpretación que yo hago de este, del título de este álbum, en donde los tres saxofonistas rinden homenaje con este disco al centenario del nacimiento de Charlie Bird Parker. Nació el 29 de agosto del año 1920. En todo el año se va a conmemorar el centenario de su nacimiento. Y estos muchachos publicaron este álbum el 29 de abril del año pasado, 2019, ya adelantándose a lo que seguramente va a suceder a lo largo de todo el año, ¿no? La celebración del centenario del nacimiento de Charlie Bird Parker, algo que seguramente también ha sido mencionado en el Día Internacional del Jazz hoy a lo largo de todo el globo. Vincent Herring, Bobby Watson, Gary Bartz, saxos, Carl Allen batería, David Kikowski piano, para la despedida. Feliz Día del Laburante para el día de mañana, para todos, a todos aquellos que tienen la suerte de tenerlo, a todos aquellos que lo han perdido, no pierdan la esperanza de volver a recuperarlo. Sabemos que están pasando, estamos todos pasando, y seguramente muchísimos más. Yo no me puedo quejar. Estoy sufriendo o padeciendo el encierro como tantísimos otros, pero hay gente que ha perdido su trabajo. El día de mañana no deja de ser el Día del Trabajador, aún aquellos que lo han perdido, con la esperanza de volver a recuperar muy prontamente. Feliz cumple, Paola, también. Un abrazo a nuestro operador, Javier Merlo, Juan Carlos Preus. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Ojalá la hayas pasado re lindo.